La verdad que en estos últimos 3 años casi se quintuplicaron y ya no se puede pagar. Claro, sí, yo de pagar un bimestre 70 pesos, me llegó a venir 1.500 pesos. Entonces, es como que uno, sin tener aire acondicionado ni nada, no es que tengo una mansión. ¿Usted es comerciante? No, es mi casa, es mi casa. ¿Y le afectó demasiado el tarifazo? Sí, me afectó, pues obviamente. Los sueldos no aumentaron 100.000%. Ojalá hubiesen aumentado, pero no. ¿Crees que el gobierno escuchará la voz? Y yo creo que debería, cosa que no, porque lo escuché hoy a Macri diciendo que no, que él le encantaría, pero no puede. Pero bueno, a otras personas sí, le condena a deudas, pero para el pueblo no. Yo creo que sí, que esto es lo que tenemos que hacer, demostrarle que no estamos de acuerdo, porque si no, nos están pasando por arriba. Muy bien, gracias. No, saludos.